dice el del caporal que el vaquero se murió. En la puerta del corral lo más su cuera dejó. Avísele al caporal que el vaquero se murió. En la puerta del corral lo más su cuera dejó. Chaparrera, chaparrera, chaparreritas de cuero, váyanse con yo las blancas que yo a las morenas quiero. Al pasar por Altamira me compré mis chaparreras. Eran de cuero crudío que rechinan cuando nuevas. Al pasar por Altamira me compré mis chaparreras. Eran de cuero crudío que rechinan cuando nuevas. Chaparrera, chaparrera, chaparrerita de cuero, váyanse con yo las blancas que yo a las morenas quiero.